El mariscal Kim Jong-un envió el día 28 una ofrenda floral ante el féretro del general de Ejército Popular de Corea, Kim Myung-guk, laureado con la orden Kim Il-sung y la Kim Jong-il, en expresión de su profundo pésame por su fallecimiento.